En un mundo que gira cada vez más rápido, es importante detenernos a escuchar nuestro cuerpo, calmar nuestra mente y nutrir nuestro espíritu. Aquí comienza Conexión Plena. A todos, hoy en Conexión Plena estaremos en otra emisión hablando sobre diversos temas, sobre agenda cultural, tenemos fútbol, filosofía a la vista y también salud mental. Y esto no es todo, tenemos una invitada especial que va a estar dándonos la conclusión final del programa del día de hoy. Me gustaría comenzar el programa contando un poquito de cómo surgió la idea de Conexión Plena. Entre todos armamos una mesa de diálogo fluido donde podíamos, con diferentes palabras, buscar el bienestar de la gente. Y llegamos a la conclusión de que tres patas fundamentales de esto es la salud física, la salud mental y la emocional. ¿Qué les parece si les pasamos nuestros teléfonos de contacto para que puedan dejar sus mensajes, alguna duda que tengan, alguna pregunta? Al 11-234-5555 o pueden comunicarse también en nuestras redes sociales de Instagram a Conexión Plena o por medio de YouTube a Conexión Plena también. Cultura para sanar, un espacio para el disfrute, un espacio para encontrarnos. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Bueno, en el día de hoy les traigo tres espacios culturales a los que se puede, en los que se puede ver cine gratuitamente o a precios relativamente económicos con respecto a otros espacios de la ciudad. El primero es el Centro Cultural Recoleta. Es el Centro Cultural Recoleta que se encuentra en el barrio Recoleta, como lo dice su nombre, en Junín 1930, en los que se puede ver cine, digamos ciclos de cine todos los meses, con respecto a cualquier género cinematográfico o a algún autor en particular, con el plus de que se puede ver una película sorpresa que nadie sabe cuál es, digamos, salvo una breve descripción que se comenta antes de la película. Después les traigo el Centro Cultural San Martín, que se encuentra en Microcentro, en Paraná 310, en el que también se muestran películas internacionales. Y a diferencia del Centro Cultural Recoleta, en el que se pasan películas completamente gratuitas, en este caso se puede ver cine no gratuitamente, sino a precios más económicos que otros lugares. Para poder adquirir tus entradas, reservar, puedes buscarlas en las páginas web de cada de cada centro cultural. El Centro Cultural Recoleta se llama Centro Cultural Recoleta, puedes buscarlo así en internet. Y para el otro centro puedes buscarlo como el Cultural San Martín. También en el buscador lo puedes encontrar así. Y la tercera propuesta que les traigo es en el Centro de Formación Profesional 24, en Flores, en la calle Artigas 690, en el que la semana que viene, el jueves 26 de junio a las 7, se va a proyectar la película Puam. Y contaremos con la presencia, va a estar acompañada la proyección con la maquilladora del film, llamada Marisa Menta, que va a dialogar sobre la película y con los que estén presentes. Bueno, ahora hacemos el paso a Fer, que nos va a hablar de la cultura, de la agenda deportiva de este fin de semana. Hola Facundo, bueno, yo voy a hablar de River, yo soy hincha de River y vengo a decir que River ya empezó el Mundial de Clubes, que son 32 equipos, los mejores equipos del mundo, y River ya ganó el primer partido 3-1 con Hiroshima de Japón. Este sábado juega con Monterrey de México y el miércoles juega a las 10 con el Inter de Italia. El Millonario integra el grupo E, tendrá... ya lo dije eso. Bueno. ¿Querías hacer una pregunta, Joaquín? Sí, sí. Sí, la pregunta que te iba a hacer, ya que siempre, bueno, contás sobre el fútbol, que sabemos que es algo que te apasiona, ¿por qué te gusta tanto el fútbol y por qué crees que hay muchos amantes del fútbol? A mí me empezó a gustar por el superclásico. Cuando yo era chico, iba a jugar Boca River y me mostraba mucho el partido, quería ver el partido y no lo podía ver porque era codificado. Nunca lo pude ver hasta cuando tenía 15 años, fui a verlo a un restaurante Boca River y River ganó 2-0 a Boca. Y me acuerdo, metió el Falcao y el Burrito Ortega de penal. Ahí me empezó a gustar y empecé a seguirlo. Y cuando empecé el fútbol para todos, que era todo gratis, el fútbol, ahí lo empecé a ver más seguido, veía todos los partidos que podía. Y ahí me enganché y hasta ahora no lo suelto. Pero me gustan los partidos importantes, como de la B Nacional no me gusta mucho, me gusta lo mejor de lo mejor a mí. Y también te gusta porque es un espacio de encuentro, ¿no? De por una misma pasión. O sea, me gusta cuando los jugadores hacen goles. Que se ríen, se abrazan, me gusta ver la alegría y la gente que mete los goles, y me gusta. Qué lindos estos ratos que tenemos, no podemos tener excusas para no salir este fin de semana, ya sea o viendo fútbol, yendo a compartir con la familia en la cancha los partidos o yendo al cine a ver películas a mitad de precio. Excelente los datos que nos están pasando, chicos. ¿Y por qué no bajar un poquito a cambio y hablar un poco de la filosofía a la vista? Vicky, ¿cómo estás hoy? Yo me encuentro bastante bien. La verdad es que con un poco de frío. La verdad, con los pies congelados en realidad. El día de hoy... quise hablar sobre algo importante. Bueno, no podría calificarlo como importante. Pero de todos nuestros mensajes que hemos recibido muy últimamente, me encontré con uno que recibimos en una de nuestras redes sociales que me sirvió para un tema del que voy a hablar en unos momentos. Este mensaje es de Juanito M. Pérez y dice así. Hola Conexión Plena, soy Juan de Neuquén, acabo de cumplir los 18 y mis padres comienzan a preguntar a dónde voy a trabajar o cuándo me voy a largar de la casa. Yo en realidad quiero hacer una carrera, pero no puedo concentrarme con mis padres encima de mí. No lo sé. Quiero saber si podrían decirme algo o darme su opinión. Por cierto, me gustó el programa anterior. Lo seguiré escuchando. Primero, muchas gracias por tus palabras. Gracias a lo que dijiste, se me ocurrió un tema. La presión. Todos tenemos una presión encima. La escuela, el trabajo, la familia, la escuela. La escuela, el trabajo, la familia, hasta incluso con esas cosas que disfrutamos hacer, tendemos a querernos superar o hasta incluso querer superar a otros. Por supuesto, salir del hoyo de la presión es muy complicado. Diría que lo primero es plantarse, sentarse y pensar en qué posición estamos, como si tenemos dinero, si tenemos salud, o si tenemos algún pariente cercano. Y ahí se me surge otra pregunta. ¿Por qué nos presionamos? Por eso mismo, Juan, quería que te plantees esta pregunta. ¿Te estás presionando? Y si no es así, entonces, por supuesto, puedes sentirte pesado debido a lo que tus padres están haciendo. Probablemente no lo estén haciendo con maldad. Ellos te quieren por sobre todas las cosas y se preocupan por ti. Creo que lo mejor sería sentarse con ellos y hablar sobre lo que tú quieres. No puedo ayudarte en lo que pueda ocurrir después, ya que uno no puede predecir las reacciones de las otras personas. Solo no te ilusiones con respecto a lo que pueden llegar a decir. Y te mando mucha suerte para que puedan resolver esto sin discusiones. Gracias nuevamente por tu comentario. Y recuerden, tu reflejo no es el enemigo. Bueno, muy interesante lo que venimos tocando hasta el día de hoy. Y justo quería combinar con lo que venía diciendo Vicky. Y quería tratarles una serie llamada Invisible, que es basada del libro Invisible de Eloy Romero. Que trata de un adolescente en una escuela secundaria de allá de España, donde básicamente él es invisible, o sea, no su rol en la escuela no es ninguno, o sea, no le ven, no le escuchan. También la serie llama a o da a pensar si los silencios realmente son silencios de que todo está bien o quizás hay que adentrarse un poco más en lo que es la vida, o sea, en lo que está pasando a esa persona. También el rol de la escuela, el rol de la familia y por sobre todas las cosas danza preguntas al aire, como por ejemplo si sobre lo que es ser normal para un adolescente o qué significa ese poder de invisibilidad que tiene el personaje en algunas situaciones. Muy interesante el tema. Yo creo que una base fundamental es el diálogo, ¿no? Entre los seres humanos. Y bueno, a veces, como se siente, puede sentir invisible un chico, se puede sentir invisible un adulto. Lo importante es buscar la forma de salir adelante, ¿no? A través de estas herramientas que estuvimos dando. Por supuesto, sí. A través de llamar por teléfono o algún amigo, algún familiar y pedir ayuda. Y también el Estado tiene teléfonos para poder comunicarse y poder lograr esto de pedir ayuda, que es importante, ¿no? Sí. ¿Tenés alguna línea de teléfono para pasarnos? Está la red de... Sí. Está la red de Psicología Argentina, que si bien no tiene un número, se pueden poner en contacto con la persona y pueden conseguir por un módico precio, no es gratuito, pero por un módico precio, con respecto al sistema privado, una atención terapéutica. Qué bueno. O si no, están los diferentes hospitales públicos de la ciudad, hablando de la ciudad de Buenos Aires, o los hospitales estatales que los brinda el país. Qué buena información esta. Igualmente, ustedes saben que cuentan con nosotros y cualquier duda, cualquier consulta. Acá el otro día estuve leyendo varios mensajes cuando terminó el programa y justo me contactaba con una chica que tenía problemas también para hablar con los padres, y nosotros desde aquí le hemos pasado varias direcciones para que ella pueda comunicarse y ver de la manera de solucionar el tema. Lamentablemente, con el tema de tanta sobreinformación que hay o tanto tecnología, está ocurriendo esto que nos estamos desconectando más que conectándonos. Y de esto quiero que hable nuestra querida amiga que es invitada hoy, Malvina Soledad, que nos va a hacer una conclusión de lo que vinimos hablando durante todo el programa de hoy. ¿Cómo estás, Malvina? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hermosa mesa. Los temas son sumamente interesantes. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Qué variado en cuanto a todo lo que ofrece el programa, ¿no? Y esto que vos decías, lo desconectado que estamos. Es cierto, ¿no? Hoy por hoy, que hay tanta comunicación y tantas redes y tantas cuestiones, estamos cada vez más metidos para adentro, ¿no? Pero me sorprende y me angustia también la juventud, ¿no? Que bueno, a pesar de todo no se abre, ¿no? Y es muy importante esto que decía Vicky, ¿no? El conectarse en el diálogo, ¿no? Con los padres, porque bueno, la familia, ¿no? Es la base de toda persona que tiene que salir adelante, ¿no? Y está ahí, en el diálogo con los padres. Pero si no hay diálogo con los padres, también hay muchos recursos, como lo trae Joaquín, ¿no? Tiene también este lugar donde poder recurrir a poder charlar, a poder abrirse, ¿no? Y bueno, Fernando, que también aporta este sistema del fútbol, ¿no? El deporte, que el deporte es integrador, es sanador, es saludable, sociabiliza, y eso está genial para, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque los que ya tenemos algunos años, nos tenemos que ayornar y comprometernos, ¿no? con los hijos, más allá de las responsabilidades, ¿no? que uno tiene. Pero es muy importante el compromiso con los hijos, ¿no? o con los jóvenes. Y Facundo nos trae también el tema de visitar, ¿no? estos centros culturales que también los ayudan a conectarse desde otro lugar con la realidad, ¿no? Y tener estos espacios donde, bueno, ir al cine y encontrar por ahí en una película algún reflejo de su vida, porque siempre es constructivo, ¿no? Y siempre nos está ayudando a poder aclararnos en algún punto alguna cuestión que estemos atravesando, ¿no? Entonces, me pareció que la mesa hoy estuvo realmente interesante, ¿no? Porque llegamos al bienestar desde todos estos lugares que han apuntado todos los integrantes de la mesa. Así que feliz de estar, y de compartir. Y gracias por la invitación. Vas a seguir viniendo, Malvina, porque nos encantan tus conclusiones. Y bueno, desde ya vamos a ir concluyendo el programa. Y bueno, agradecerles muchísimo a todos por estar allí compartiendo con nosotros este momento. Y estaremos nuevamente aquí el jueves que viene de 9 a 11 en Conexión Plena.